Ramiro, ¿con quién vamos a estar hablando? Con el profesor Carlos Pareja, politólogo y filósofo, uno de los más importantes politólogos de Uruguay y fundador de la carrera de Ciencias Políticas. ¡Qué bárbaro! Por sus clases han pasado grosos como Garcés, Chasquetti, Juan Andrés Moraes, Bouquet, entre otros politólogos de renombre. ¡Qué bárbaro! O sea, formador de formadores, politólogo de politólogos. Sí, nos queda poco tiempo para hablar con una persona tan grosa, así que déjeme ver por dónde la piloteamos, pero estaba mirando acá un portal que a mí me llega también, que es Onda Digital, una nota que le realizaron en determinado momento. La nota, le preguntan a Carlos Pareja: Va Ferreira no realizó una actividad muy profesional. ¿Qué significa para usted este reconocimiento, nada menos que en el Día de los Pensadores de la Filosofía y de Va Ferreira? Y contesta Carlos Pareja: La verdad es que yo nunca me pude dedicar profesionalmente a la filosofía, que es mi pasión. Espero que en los últimos años pueda escribir 3 o 4 cosas importantes. Pero yo creo que es muy lindo esto de hoy, porque ser libre pensador es una cosa muy amplia. Quizás no todos hemos contribuido de igual manera, pero por lo menos se nos reconoce que quisimos pensar con cabeza propia. Qué bárbaro esto, ¿no? Buen día, Pareja, ¿cómo le va? Muy bien, muy muy contento de comunicarme con ustedes. La verdad que es uno de los pocos pagos que conozco. Yo tengo 2 o 3 pagos, uno allá por Cerro Largo, Tacuarembó, tengo un hijo. Tengo 3 o 4 pagos y Minas me no tengo mucha gente por allá, tengo parientes en Rocha. Sí. Tengo parientes por todo, en San José, tengo parientes en Florida, en sí. Durazno, pero no tengo parientes en La Valleja. En La Valleja. Así que me falta, a mí me gusta conocer gente. Lo vamos a invitar para que venga una mañana así. Ah, bueno, ¿cómo así no? Filosofamos de lo lindo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Dónde se siente más a gusto, Pareja? Porque en esta nota que aparecía publicada en Onda Digital, usted decía justamente que la verdad es que yo nunca me pude dedicar profesionalmente a la filosofía. ¿Se pudo dedicar con el tiempo? No miré ni la fecha de esta nota ya. Sí, no, eso, lo que pasa es que hace unos años... Silvia Lago y Carlos Pareja recibieron distinción en el Día del Patrimonio. Ah, ahí está, nos dieron una cosa muy linda, fue porque además yo me sentí muy honrado porque la nómina de gente que figuraba ahí, yo me sentía un pigmeo, ¿no? Porque estaba Hermenegildo Sabat, estaba Barrán, no sé, una cantidad de gente muy importante en el Uruguay y bueno, éramos como 20 o 30, uh-huh. Y nos dieron nada menos que esa cosa tan rara que después desapareció, ¿no? Sí. Libre pensador. Libre yo creo que eso es un lindo premio, ¿no? Es decir, mire, sí. Tipo por lo menos es honesto, nunca se vendió, nunca nunca torció la aguja según corría el viento, nunca, claro. Nunca se inclinó para donde estaba la ley del más fuerte, ni el que tenía más plata o más fuerza o lo que sea, o el que gritaba más. Sí. Y eso es una cosa linda, ¿no? Muy una bueno. Cosa de la cual uno se puede sentir orgulloso. Orgulloso, ¿no? ¿Verdad? No, usted, ¿y sabe qué? ¿Qué edad tiene, Pareja? ¿Qué edad tiene, Pareja? Disculpa. Yo ahora tengo 81. 81, un pibeta. Y lo único que hago ahora es de vez en cuando doy clases en la maestría de ciencias políticas. Uh-huh. Algunos cursos, estoy profesor honorario. Sí. Y doy un curso en la maestría de ciencia política. ¿Y qué pasó con esto que decía en aquella nota en Onda Digital, que le preguntaban, y usted decía: espero que en los últimos años pueda escribir 3 o 4 cosas importantes? Bueno, ¿ha escrito alguna de estas? Estoy escribiendo alguna de estas cosas, sí. Las más importantes no, además se me acaba de morir un amigo mío que es un filósofo israelí que vivía y bueno, con él me carteaba mucho y me falta esa voz, que a la distancia sí. Éramos, nos hacía mucho bien, y ahora sin la guía de él, pero bueno, lo voy a hacer de cualquier manera, tengo tiempo. ¿Tiene pensado cuál sería ese trabajo? Sí, tengo algo así como una teoría alternativa de la moralidad. Y estoy escribiendo mucho sobre justicia social también. Tengo un libro a medio escribir, ya llevo como 200 páginas. Tengo mi utopía también. Y estoy escribiendo y le mando a muchos amigos que tengo en Europa las cosas que voy haciendo y los consulto. Claro. Acerca de cómo van mis trabajos. Y pues, lo que pasa es que con los años la capacidad es menor. Yo antes podía trabajar 8 horas por día y rendía como un loco. Y ahora más de 4 o 5 horas no puedo escribir. Claro, sí. ¿Qué? No me da el cuero. A ver, pareja, disculpe. ¿Cómo definimos la filosofía? ¿Cómo se define la filosofía? Mire, la filosofía en un sentido estricto, técnico, así, ya la filosofía actualmente es muy difícil. Pero en último término es uno diría, bueno, ¿cuál es la composición última del mobiliario último del mundo? ¿No? Sí. El mundo en que vivimos, ¿cuál es la composición última? ¿A qué responde? Uh-huh. ¿Cuáles son sus últimos principios? Más o menos eso es lo que es la gran herencia filosófica que tenemos. Ahora, se ha vuelto muy técnica la filosofía, se ha vuelto una cosa que yo, por ejemplo, los últimos artículos, a mí me cuesta mucho leerlo, porque está volcado mucho sobre la lógica, el lenguaje, la filosofía de la ciencia. Hay que saber mucha ciencia, mucha lógica, mucha filosofía del lenguaje, con instrumentos analíticos casi matemáticos. Es decir, que un filósofo actual es como un especialista que con el lenguaje en sentido común tiene roces muy limitados. No habla de cosas muy... Por ejemplo, a ver, yo qué sé, le habla de contrafácticos y cosas por el estilo, y de metalenguajes. Entonces hay que... las escaleras para partir del sentido común y hablar de filosofía no son sencillas, ¿no? Y yo creo que aquí, por suerte en Uruguay, en la época mía no había mucha profesionalidad. Ahora hay en la Facultad de Humanidades una licenciatura de filosofía. Uh-huh. Hay profesores que han hecho cursos que han en el exterior y acá. Y yo diría que, bueno, no estamos tan bien como otros países, pero bueno, tenemos nuestros núcleos de gente que se discute y se analiza filosofía. Acaba de sacar una revista alguno de esa gente, que es muy interesante. Uh-huh. Caorsi acaba de sacar una revista en la Facultad de Humanidades. ¿Quién, perdón? Carlos Caorsi. Carlos Caorsi, ¿qué tiene que ver con los de las cabañas Caorsi? No sé si tiene que ver, pero... Perfecto. Si pueden, entrevístenlo, a lo mejor alguna cosa pueden sacarle. Perfecto. No sé. Le preguntaban en aquel momento, dentro de la onda digital, le preguntaban qué valor tiene hoy estudiar la filosofía, ¿verdad? Yo creo que a mí me parece que es muy importante que exista, digamos así, un núcleo muy bien formado de filósofos. Sí. Y que esa gente, parece mentira, ¿no? En otras partes del mundo están en las universidades y alrededor de ellos todos los físicos, los matemáticos, van a ir a discutir con ellos. Bien. Incluso hasta los psicólogos, todo el mundo va a discutir con ellos, porque en último término, digamos así, que manejan los últimos fundamentos de la ciencia, de qué quiere decir verdad, qué quiere decir demostrar algo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir demostrar algo en matemáticas? Uh-huh. Hay 3 o 4 escuelas matemáticas para las cuales la demostración es algo diferente. Entonces los matemáticos van y discuten con los filósofos. El filósofo no produce directamente cosas de consumo popular, pero digamos, si todas las demás ramas se nutren de que haya una especie de vigía, que es el filósofo, que es el que tipo que te va diciendo, miren, acá ustedes están comiendo estas opciones, están salteando estos pasos, claro. Esto que usted argumenta acá tiene tales y tales falacias y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces es bueno que un país tenga un buen círculo de filósofos, ¿no? Bien, le va a hacer una pregunta Ramiro García, pareja. Bueno, fantástico. Mucho ¿cómo le va, conocerte, profesor? ¿Le va bien, profesor? Sí. Bueno, para mí fue un honor haber estado presente en las clases del profesor Pareja. Fue realmente de lo mejor que me pasó en la carrera de ciencia política. Realmente fue muy productivo tener. Decime una cosa, Ramiro. Sí. Vos me acuerdo que también te dedicabas a la música. Sí. ¿Y cómo anda eso? No, quieto por ahora. Por ahora quieto. Quieto. Ah, mirá. Estamos en otra cosa. Bueno. Profesor Pareja, estos días hemos venido hablando en el programa sobre el asunto de la decadencia en cuanto a la percepción ciudadana del régimen democrático como régimen, sí, que puede solventar el manejo del gobierno nacional, ¿verdad? Y sí, que se inscribe dentro de un contexto latinoamericano e internacional que no está siendo muy favorable en cuanto a la aceptación de ese régimen como el mejor para organizar la vida, ¿no? Sí. En sociedad. No solo eso, bueno, sí, ahora acaba de aparecer el Latino Barómetro, una cifra, sí, muy alarmante. Sí, exactamente. A eso nos referimos. Hace unos días que estamos con ese tema acá y aprovechamos también. Nosotros manejamos la hipótesis en el programa de que parte del problema se circunscribe directamente con los partidos políticos. Es decir, la gente tiende a pensar que democracia es solo partidos políticos, o sea, entiende indistintamente democracia de partidos políticos y por ahí se le otorga como una responsabilidad a los partidos políticos del mal manejo de la cosa pública y por ahí la gente está cada vez opinando, ¿no?, que tal vez la democracia no sea el mejor de los regímenes posibles, sí, ¿verdad? La verdad es que, digamos así, hay algo así como que la democracia ha quedado atrás, y no solo en Latinoamérica. Latinoamérica está horrible, vamos a decir la verdad, está muy, pero muy, muy mal. En todo sentido, ¿no? Porque también está mal en el sentido empresarial, económico, civilizatorio y todo lo demás, ¿no? Es decir, realmente su lugar en el mundo es cada vez internacionalmente, digo, su voz y sus protagonismos y económicos de todo tipo. Pero uno ve que, por ejemplo, que un tipo como Donald Trump tenga tanto peso en la votación norteamericana, o que la mayor parte de los líderes europeos no tengan la estatura que tenían hace 30, 40 años, un Conrad Adenauer, de Gaulle, cosas por el estilo, y sean todos una manga de mediocres, con preocupación. Y, por supuesto, la aparición por primera vez de partidos de derecha en Europa, muy fuertes, partidos racistas, xenófobos en Alemania, en Austria, en Holanda, que aprovechan el descontento, la incertidumbre. Y la verdad es que lo que pasa es que, en cierto sentido, a mí me parece que el gran problema es que tenemos que dar un paso. Las cosas ahora con la globalización hacen que las democracias nacionales se vuelvan impotentes. No pueden controlar los cursos de acontecimientos, los destinos de las personas, los trabajos, los ingresos de las personas. Uh-huh. Y entonces, es tan inestable, tan volátil, uh-huh, que el mundo se ha vuelto una cosa muy loca. Por ejemplo, desde 2808 en adelante, estamos viviendo una situación en la cual los bancos centrales están inundando de dinero, de liquidez al mundo, como única medida para evitar la recesión. Los gobiernos no han tomado medidas y eso da lugar a cosas tan extrañas como tasas negativas. Quiere decir que, por ejemplo, en Suiza se llegó, y en Alemania y en Japón, uh-huh, a que usted, si usted le da plata a un banco, sí, el banco le cobre a usted por tenerla. Claro. Y es buen negocio. Sí. ¿Por qué? Porque como hay deflación, usted recupera al año un valor que tiene más poder adquisitivo, a pesar de que haya tenido que pagar, que lo que usted entregó. Esa situación genera una masa de dinero que está flotando en el mundo, que es como un tsunami, entra y sale de los países, sus monedas cambian, el dólar sube y baja. Nosotros llegamos a tener el dólar a 24, después a 29, después a 34, ahora estamos a 29 otra vez. Sí. Eso genera una inestabilidad muy grande que hace que, por ejemplo, yo qué sé, alguien que esté produciendo soja o automóviles o lo que sea, quede fuera de mercado de un día para otro simplemente por esa inestabilidad brutal de los mercados financieros. Hay muchísima plata, entre otras cosas, porque la gente vive muchos años después de retirarse, entonces está generando ahorros y no hay forma de colocarlo. El rendimiento de las colocaciones financieras es bajo. Y es bajo justamente porque hay demasiada plata para colocar. Uh-huh. Eso hace que nosotros, digamos así, volver a la vieja democracia nacional, tenemos que dar un paso más y tenemos que ir a sistemas multilaterales y internacionales de gobernanza, de disciplinamiento financiero, que más allá del Estado. Es decir, tenemos que hacernos responsables de una economía global. Si usted quiere formar parte de una economía global, sí, tiene que hacerse responsable de que haya una disciplina y policía contra los malos usuarios, ¿no? Entonces yo creo que la gente está muy inquieta, reacciona mal, es decir, reacciona por el lado de contra los emigrantes, sí, reacciona contra los tratados de comercio de Estados Unidos, poco menos que Trump quiere denunciar todos los tratados de comercio. Y la propia Hillary Clinton también se ha pronunciado contra algunos tratados de comercio. Es decir, estamos viviendo mucho más complicado que el que teníamos antes. A mí me parece que es un lindo desafío. Yo no tengo miedo por mis hijos y por mis nietos, pero ese es el mundo que les toca y no pueden volver para atrás. Me parece que volver al proteccionismo, a la democracias meramente locales no funciona, ¿no? Usted habla de... No sé si me extendí demasiado. Sí. No, al contrario, estamos muy atentos escuchándolo, ¿no? Usted habla de una globalización para poder que funcione a nivel global todo, no es una cuestión solo a nivel de cada país por separado. Y además hay que pensar lo siguiente, la verdad es que nosotros como ciudadanos y no, sobre todo la gente más joven, ya es muy muy, por ejemplo, vio lo que pasó con los ingleses. Todos los muchachos jóvenes hasta 35, 40 años votaron a favor de la permanencia. Sí. ¿Por qué? Porque los muchachos ingleses estudian en el continente, viajan, se hacen amigos, se consiguen novias, trabajo, van de un lado para el otro, uh-huh, y las consumen las canciones de otros, van a las playas españolas, les gustan las comidas del Medio Oriente, sí, viven en un mundo mucho más amplio que el que vivíamos nosotros. Nosotros comíamos las comidas caseras, criollas, sí, que nuestros abuelos habían comido, y no, sí, conocíamos más gente que la que vivía en el barrio cerca, claro, nuestro. Ellos tienen amigos en todos lados, se comunican por Skype con gente que vive en otro continente, y piensan su trabajo diciendo, bueno, mañana me puedo ir a... Yo tengo sobrinos que, bueno, han estado trabajando en Francia, en España, en Algeria, y viven eso como normal. Claro. Y claro. Es decir, que los muchachos jóvenes ya están viviendo ese mundo. Sí. Ahora, si usted quiere disfrutar de ese mundo, es decir, que sus oportunidades de consumo y de trabajo ahora accedemos a las películas y a las músicas de todas partes del mundo prácticamente gratis. Uh-huh. Bueno, para vivir en ese mundo global y disfrutar de eso, que a mí me parece lo más lindo que hay, un mundo cosmopolita realmente, es el viejo ideal de Kant, ¿no? La paz del mundo en términos cosmopolita. Bueno, tenemos que hacernos cargos de disciplinarlo, es decir, generar los policiamientos, digamos, sí, la disciplina contra los depredadores, los malos usuarios y cosas por el estilo, sí, y hacernos responsables del ordenamiento. Ahora, ¿cómo se hace cuando hay una corriente que va, parecería como que fuera más de la otra que esta, que la que usted está planteando? Bueno, lo que pasa es que estamos en un momento, digamos así, es como una encrucijada, ¿no? Sí. Tenemos que dar un salto hacia adelante y nos vienen todas las fobias tribales, nos queremos refugiar en la tribu. Ah, no, yo soy del Club Peñarol, yo soy del barrio tal y yo me quedo en mi barrio. Sí. Y en mi región y todo eso, pero es hipócrita, porque al mismo tiempo de noche agarramos, bajamos música por Spotify o vemos películas por Netflix y vemos todas las películas de todos los países del mundo. Claro. Entonces somos hipócritas porque queremos, digamos así, que nos aseguren nuestro trabajo localmente, pero queremos, sí, consumir las cosas que producen otros en otros lugares. Claro. Eso es una trampa. Eso es una trampa moral y hay que denunciarlo. Porque no, digamos, es hipócrita moralmente el que dice, sí, no, los tipos que viven acá tienen que consumir mi trabajo, pero yo consumo el trabajo de lo que está en otro lado. Claro. Eso es una trampa y hay que denunciarla sistemáticamente. Uh-huh. Y está lleno de ese tipo de trampa, ¿no? Es decir, que tenemos que comprar el etanol uruguayo porque es uruguayo, ¿no? Sí. Aunque sea una mierda y sea más caro del mundo. Sí, esas, sí, trampas hay que evitarlas porque son hipócritas, porque hay que decir, bueno, pará, loco, si vas a comprar el talón uruguayo, entonces consumí música uruguaya, no veas películas extranjeras. Claro. Y dejate de joder. Claro, sí, ¿no? Sí. Porque sí, vos, sí, querés tener todo, querés que te consuman tu trabajo, pero vos querés consumir el trabajo de otros. Claro. Vamos a dejarnos de hacer trampas. Uh-huh. Ese es el mensaje que tenemos que hacer. Sí. Yo ya estoy viejo, ya no. Pero pienso que la humanidad va para ese lado. Sí. Y yo veo a todos mis sobrinos, mis hijos, mis nietos, están, sí, en ese mundo. Y espero que no retrocedamos. Uh-huh. Pareja. Lo que pasa es que tenemos, sí, que tener el coraje de inventar democracias responsables, controles democráticos, forma de gobierno internacional para regular al nivel de ese mundo que queremos vivir. Claro. Pareja, la verdad que da para traerlo una mañana acá y conversar largo y tendido, y si no, aunque sea telefónicamente. Para terminar, en la mañana de hoy, ¿cómo ve a Uruguay en todo esto que hemos estado hablando? Pero porque un poquito voy a apretar una tecla acá. Sí. Ahí, apretó ya. ¿Cómo ve Uruguay? Sí, ¿cómo ve Uruguay dentro de todo este contexto? Que sería la pregunta hoy, por lo menos para terminar, si para usted no es mucha, sí, molestia, lo vamos muy a... muy encogido, muy asustado. Porque hay mucho de eso que usted plantea acá en Uruguay, del tipo que, vamos por lo nuestro, pero resulta que adentro tienen todo importado. Sí, por eso. Viajamos a... ¿A dónde te vas? No, me voy de vacaciones. ¿A dónde vas? ¿A la Pedrera? No, me voy a Miami. Ah, me voy a Ruido. ¿No? Voy a Disney, que... ¿verdad? Ahora, vámonos, el laburo uruguayo, ¿eh? Vamos el uruguayismo. Pero después, sí, ¡pling! ¿No? O sea... después nos vestimos Nike y Puma, ¿no? Sí, exactamente. A mí hay una cosa que me pone, una cosa que yo hablaba el otro día con Ramiro, ¿no? Que nosotros somos un país, digamos, a ver, como me dijo Romeo Pérez un día, poco transparente. Poco transparente. Sí, en el sentido de que hay mucha presión para no hablar. Es decir, que nos cuidamos mucho porque todos al final somos pocos y nos conocemos, no hay muchas oportunidades. Los periodistas se cuidan porque, bueno, porque los avisadores y porque esto y que porque lo otro. Entonces hay como una cosa que en Argentina, que es usted muy acá, le voy a avisar, Carlos, cada charla que tengamos, usted acá tiene la libertad, acá, al que le peguemos. ¿Eh? Acá, en este programa, cuando tengamos la charla, usted hable como tenga que hablar, no se cuide avisadores. Lo que pasa es que a mí me preocupa el precio. ¿Sabes qué? Yo tengo dos o tres amigos, a los cuales estimo mucho, que son periodistas, son grandes periodistas. Me gustan, y si querés te doy los nombres porque me entrevistaron, ¿no? ¿Cómo no? Uno es Gerardo Sotelo, otro es Daniel Mazzone, que él es profesor en la ORT, y Leonardo Haber, son tres periodistas que yo admiro, ¿no? Y son valientes y todo lo demás. Pero yo siempre converso con ellos, qué difícil es ser periodista en el Uruguay. Pero usted bien dijo, periodista, no comunicador ni preguntero. Ahí está, periodista. Periodista, hablamos de periodismo, que a veces es como decía aquel, es difícil andar con la antorcha de la verdad sin quemarle la barba a alguno. No, pero además, tampoco hay que salir ahí. Pero a veces uno era lo que hablábamos, hipocresía, lo que es. No, pero por ejemplo, simplemente sin salir a insultar. No, claro. Simplemente, por ejemplo, el fallo de sobre Amodio Pérez, a mí me parece que es una vergüenza. Sí. Porque resulta que hasta el Tribunal de Apelaciones dice que por amnistía, entonces no cometió ningún delito, está amnistiado el delito, pero... Lo único que hizo Amodio Pérez fue denunciar gente que estaba cometiendo actos criminales. Entonces, que haya estado 8 meses procesado por un pseudo delito, habla muy mal del Poder Judicial. Un Poder Judicial que también se asustó a presión, yo no sé qué tipo de presiones. Porque en ninguna parte, y en otras partes del mundo, yo que sé, en Argentina, que son muy locos, hay 3 o 4 programas periodistas de noche, y yo a veces los veo, incendian la pradera, arman un lío. Sí. Acá no hay programas periodísticos en la televisión de noche donde se pueda discutir. Estamos de acuerdo. Lo único que hay es ese código país, que como a la 1 de la mañana yo siempre dormido, nunca lo puedo ver. Somos dos. El programa de Gabriel Pereira. También, en La Mira. En La Mira. Y muy poco más. Sí. Muy poco, ¿no? Para agarrar a gente y hacerle, por ejemplo, yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? Que pasaron. Claro. Sí. Y cosas por el estilo. El tema de las cárceles es el tema carcelario. También me contaba Ramiro que a usted le gusta a veces hincarle el diente. Siempre recomendamos una película que anda ahí en la vuelta, la pueden bajar por internet, que se llama Desde Adentro, capaz que la vio. Habla sobre el primer periodo casi del gobierno Frente Amplista, lo que estaba pasando en la cárcel de Canelones, en donde los propios reclusos se buscaron la vuelta para rehabilitarse y se encontraron con alguien que dentro de todo los apoyaba, pero ya en el segundo gobierno del Frente Amplio ya cambió la mano, el que vino les cortó todo, le cortó los árboles de las huertas que habían hecho, fueron perdiendo un montón de cosas que había dentro, y entonces hasta algunos se atreven a hablar en donde son una máquina de generar delito ahí adentro. Son maquinarias del delito, de un delito que no quieren que pare, porque a veces cuando usted habla de la hipocresía, mire qué macana, me quedan 4 minutos para el final del programa y qué tema metemos arriba a la mesa, es como para seguirlo. Pero acá yo lo que digo generalmente es sobre el tema esto de la inseguridad, acá lo que falta verdaderamente es voluntad política. Y le voy a decir por qué, porque en la medida que la mayoría de las empresas de seguridad son de policías retirados o militares retirados, ninguno con la guita que ha hecho está dispuesto a perder el negocio que han hecho. Entonces, cuando hablamos del doble discurso, ¿verdad? Acá se mueven cámaras de seguridad. ¿Cuánta millonada de guita hoy por hoy corre detrás de la inseguridad? Entonces, claro, ¿verdaderamente queremos parar esto o es una gran industria sin chimenea, con chimenea, como le quiera poner? No, no, la verdad es que a lo mejor la culpa la tenemos también en parte de los ciudadanos. Los ciudadanos uruguayos no queremos que se voten plata para los presos, ¿no? Porque primero los presos no votan y los uruguayos a lo mejor no queremos enterrar ahí. Pero a mí me parece que en las cárceles corre mucha plata. Claro. Los narcotraficantes dirigen las redes de los carteles de droga, lo dirigen de adentro de la cárcel y ahí corre mucha plata. Claro. Yo no sé, yo conozco, tengo la suerte de conocer a los dos comisionados parlamentarios, a Álvaro Garcés y a Juan Miguel Petit, y los dos siempre me hablaron con indignación de las cosas que pasaban ahí adentro, ¿no? Claro. Ahora, yo tengo que reconocer que el Frente Amplio invirtió del punto de vista edilicio en cárceles mucha plata. Pero no alcanza, pero invirtió, eso es ahí. Pero es verdad. Esto parece como la educación, también se le puso mucha guita, pero no alcanza. Ahí está. Bueno, y en el sistema carcelario viene lo mismo, la palabra rehabilitación no corre, no sabemos dónde entra. Ahí está el gran meollo. Por eso lo que digo, ¿verdaderamente queremos o es solo aspaviento para mostrar que hacemos, pero verdaderamente no queremos que se haga nada? Porque hay un gran negocio metido atrás. Es muy duro cuando nosotros... Confirmar, sé poco de eso. Sí. Lo que sí, me digo, como tú sos periodista, a mí me preocupa eso, de que uno ve los programas de televisión argentina y ve que tipos muy valientes, sí, que cómo discuten abiertamente. Y acá me parece que hacen unos programas que preguntan muy disciplinadamente. Claro. Y muy muy sumisamente, ¿no? Estamos de acuerdo. No arrinconan a nadie. No, estamos de acuerdo. Total. No hacen pasar calor a nadie. Y además le voy a decir algo, cuando aparece una denuncia no sabemos en qué queda, porque apareció el tema Veraca, vio que estaban todos hasta las manos, bueno, aparece sí, el pastor el pastor aquel, bueno, por acá por mí nos siguen vendiendo igual. O sea, le venden pañitos, le venden alfajorcito, le venden todo ilegal, porque no paga impuestos. Entonces el otro paga BPS, DGI, paga los empleados, paga todo, y esto le vende por afuera. Y los números saltaron de la cantidad de guita que hay a través de los alfajorcitos. Ahora, nadie para nada. ¿Por qué? Y porque hay algunos diputados que llegaron a diputados porque Veraca les ponía a la gente para entregar la lista. Entonces vio cómo es esto. O sea, se denuncia y se apaga. Se denuncia y se apaga. Sí. Es un grave problema que tenemos, es un debe también que tenemos. Sí, estoy de acuerdo. No tengo muchas soluciones. No, yo no le pido soluciones, simplemente en este intercambio que a veces podemos tener con gente muy inteligente y muy valiosa, es en la que hacemos razonar. Nosotros tenemos un viejo eslogan, me quedan dos minutos para el final del programa, pareja. Nosotros tenemos un eslogan que es una radio pensada para ayudar a pensar. No queremos que piensen como nosotros, pero queremos que piensen, en definitiva. Bueno, les deseo lo mejor. Y es poner los temas arriba de la mesa, como estas charlas de ida y vuelta, con lo que hemos logrado, tener un grosso como usted acá, que si Dios quiere, esperemos que no sea la primera vez, y plantear los temas, y usted sea el que capaz que los propone. Papo, hoy queremos hablar de tal cosa. Para nosotros es un placer, bueno, realmente. Fantástico. Y será como una cátedra que nos damos a través de la radio para la gente. Yo te agradezco, Pila. No, al contrario, no me agradezca nada. El agradecido soy yo, y agradezco a Ramiro que haya sido el puente para poderlo tener acá, pareja, verdaderamente. Bueno. Un gran abrazo para todos ustedes, ¿eh? Igualmente, que pase bien, terminamos acá con usted la nota. Le mando un abrazo, pero que acá esto no termina, esto recién empieza. Fantástico, che. Le mando un abrazo. Gracias. Que pase bien, hasta luego. Señor Carlos Pareja.